aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. Hoy vamos a hablar, y si quisiéramos darle un título a la plática de hoy, diríamos Más allá de la muerte. Sin duda alguna, uno de los verdaderos misterios, pues no se puede de otra manera pensar, es la muerte. Es muy tétrico el tema, es poco agradable, es verdaderamente, bueno, no queremos tocarlo, pero es inevitable. La hemos visto una y otra vez, y no nos gusta, porque es una separación, y aquella persona que compartió con nosotros a veces por años, ahora de repente no se mueve más. Y con mucho dolor hay que llevar ese cuerpo y sepultarlo en algún cementerio. ¿De qué sirvió todo aquello que se ha vivido? Permítame leerle lo que el apóstol Pablo escribe cuando se dirige a los tesalonicenses. Es una iglesia en Tesalónica. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero tenemos también otras referencias muy, muy llamativas para poder ver un poco más de cerca el tema que nos toca, y es esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, la palabra duermen se habla de aquellos que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto está en 1 Tesalonicenses 4:13. Están los que tienen y los que no tienen esperanza. Es increíble la cantidad de gente que defiende su religión. Yo tengo mi religión, y esta es la religión verdadera, y al Señor no le importa la religión que yo tenga. Lo que le importa es que yo tenga la religión tal o cual. Bueno, cuando uno vive en la total ignorancia bíblica, cualquier disparate sirve. Cualquier argumento, por disparatado que sea, sirve. ¿Por qué no para salir del paso? Y no importa que sea todo mentira, para un momento está bien. Pero llegado el instante de partir, cuando uno tiene que morir, cambia de opinión. Pero para muchos es muy tarde. Cuenta Richard Wurmbrand que allá en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, cuando tiraban las bombas y todo eso, fue algo terrible. Estando él, Wurmbrand, en la cárcel en Rumania después de la guerra, y él estaba allí por causa de su fe en Cristo, pero se encontró con algunos oficiales de alto rango rusos. Y los rusos pretendían ser ateos. Se dice que Khrushchev dijo cierta vez, doy gracias a Dios que soy ateo. Y no me extrañaría. La mamá habrá sido muy piadosa y le habrá enseñado principios divinos, pero el hombre luego se pasó la vida practicando la teoría del ateísmo. Pero no puede, sea como fuere. Es un hecho que nuestro ser nos dice que somos criaturas que Dios nos creó. Bueno, dice Wurmbrand que estaban hablando en la cárcel, hay mucho tiempo para hablar, no hay problema, nadie apura a nadie. Nadie tiene que correr a tal o cual parte, no hay dónde ir. Están encerrados y se acabó. Y estaban hablando sobre la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, ese oficial ruso tenía mucho que decir. Y entonces decía él, Cuando caían las bombas de los aliados, y los aliados eran los americanos y los rusos, para echar abajo finalmente a Hitler con su intento por crear una raza especial de alemanes y otros parecidos, y ya está. Matar a los judíos primero y luego otros tantos también. Entonces, dice él, ay, yo clamaba a Dios que me socorra, que me ayude. Y entonces Wurmbrand le dice, bueno, ¿cómo es a cuál Dios tú llamabas o clamabas si tú eres ateo? Ah, no, no, dice, el ateísmo es para aguas tranquilas. Pero si usted navega en aguas turbulentas cuando las olas comienzan a levantarse, el ateísmo no ayuda, no es una embarcación que aguante todo esto, y entonces hay que clamar a Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres han llegado hasta la puerta misma de la muerte y no estaban preparados? Tenían su religión, cumplieron con todo lo que sus maestros le dijeron, pero nunca, nunca se pusieron a examinar el documento que le habían enseñado, a ver qué es lo que dice. Es algo así como cuando usted tiene una póliza. A mí me pasó una vez esto. Yo había comprado mi primer automóvil en 1965, allá en San Francisco. Vino un caballero, bueno, al vender el auto, me dijeron, usted tiene una póliza por un mes, porque el banco iba a financiar y naturalmente, automáticamente, yo ya pagué una póliza, el mínimo, solamente por el auto. Es lo que hacen en algunos países. Bueno, vino, después llamé a un caballero, él vino, y me hizo todos los papeles y todo, me dio su tarjeta, me dio todo el papeleo y todo eso. Parecía que todo estaba bien. Y, o sea, uno leía y ahí decía cuánto se pagaba por eso, cuánto por aquello, cuánto por lo otro. Yo manejaba tranquilo. Estaba seguro que tenía mi seguro. Que la póliza estaba en el auto. Un día recibo una nota del banco que me estaba financiando el vehículo, y me decían que ellos van a cobrarme tanto para pagar, y dijeron solamente el mínimo y yo tenía que pagar eso. Ay, claro que la adrenalina enseguida me subió, y yo fui a ver allá, y recuerdo que una dama me atendió, le dije, aquí está la tarjeta de la gente y todo, y este es el seguro, aquí está el seguro y todo eso. Ella se fue así, salió del lugar donde atiende a la gente y fue a una oficina, volvió y me dice, mire, la compañía de seguro existe, pero esta persona nadie la conoce. Sí que fue interesante. Y me cobró y todo, me cobró algo. Y después yo debía recibir los pagos que tenía que hacer, pero como él me cobró algo, yo dije, bueno, ya habré pagado. Si yo hubiera tenido un accidente antes de que ocurriera lo que ocurrió, me verían serios apuros y tal vez hasta a la cárcel iría, pues no podría pagar, sobre todo si el accidente cobrara alguna vida. ¿Qué haría yo? ¿Pero fue mi culpa? Bueno, no sé si decir mi culpa. Yo, ¿por qué iba a dudar que el hombre era falso? Sin embargo, es una muy buena enseñanza. Uno puede tener una religión como póliza de seguro, que cuando muera, se le dice, te haremos una extrema unción, tú irás un rato al purgatorio, que tampoco existe, que ya es engaño, pero para una persona engañada no importa, se puede agregar más engaño y no hay problema. Pero cuando usted muera, usted se irá a ese tal purgatorio, que repito, que no existe, es inventado por los hombres, sus familiares podrán pagar misas y todo eso, y ya está. Y usted dice, bueno, está todo arreglado, está bien, ya hablé con mi esposa, pues si yo muero antes, entonces que tal y cual dinero está en ahorro y todo para pagar a los sacerdotes que me cobran por la misa y todo, y apuren todo lo que puedan porque allá seguramente no es agradable el lugar, y cosa por el estilo. ¿Por qué la gente se deja engañar? Porque no lee lo que Dios dice. Eso es lo que dicen los hombres. ¿Qué dice Dios en su palabra? Bueno, nos dice que si no tenemos a Jesucristo como Salvador eterno, Él es el único Salvador, no es la religión, no es la iglesia, no es mi buen comportamiento, eso no me salva nada. Si yo quiero hacer buenas obras, a buena hora, no hay ningún problema. Dios no prohíbe que seamos gente de buenas obras. Al contrario, estimula esto. Pero nunca encontrará usted una sola referencia en la palabra de Dios donde diga algo acerca de las buenas obras para la salvación. Así que, si usted no ha resuelto su problema en forma personal y verificado por las Escrituras, la palabra de Dios, que usted es salvo, lo absolutamente seguro es que usted no es salvo. Entonces usted está entre aquellos que, como dice aquí, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Ninguna esperanza. ¿Por qué? No saben. Simplemente, mientras vivían, eran jóvenes, estaban acumulando su dinerito para cuando sean mayores. Luego resulta que no llegaron a muy mayores y la muerte los cegó. La guadaña vino y se los llevó antes de lo que habían calculado y nunca habían pensado que eso podría ocurrir. ¿Sabe una cosa? La vida misma de un cristiano es muchísimo mejor que la vida de aquel que solamente tiene religión cristiana, pero que nunca tuvo ni tiene a Cristo Jesús morando en él mediante el Espíritu Santo. Aún esta vida presente. Porque cuando uno es cristiano, hay muchas cosas que son muy dañinas para su vida, incluso para su cuerpo, y ni qué hablar para su mente y su, por decirlo así, su corazón, su ser íntimo, interno. Pero una vez que uno es cristiano, goza de esa paz, de la comunión con el Señor, porque tiene seguridad. Sabe que en cualquier momento puede enfermarse, sabe que en cualquier momento puede incluso morir de un accidente repentino. Sabe todo eso, pero también sabe que su seguridad es el cielo. ¿Por qué? Porque toma la Biblia como la palabra de Dios, infalible. Dios es infalible y solamente Él. Él no necesita hablar de ex cátedra para proclamar algo de infalibilidad. Él es infalible. El cristiano no recurre a ninguna catedral, ni templo, ni religión, ni denominación, ni nada de eso para ser salvo. El cristiano acude al Salvador, porque Él es el que salva. Ay, entonces, ¿por qué hay tantas iglesias y tantos grupos y tantas religiones y todo? Bueno, eso es lo que inventaron los hombres. Pero Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad, y afirma que nadie viene al Padre sino por Él. Algún día usted también tendrá que partir, cerrará por última vez sus ojos, dirá la última palabra o palabras, plural, y ahí acabóse, por lo menos a lo que concierne aquí. Pero usted no va a quedar por ahí dormido. Usted estará más despierto que nunca antes, así haya ido al cielo o al infierno, no al purgatorio, porque simplemente no existe. ¿Recibió ya a Cristo por Salvador? Si no, hágalo hoy. Y hasta aquí por hoy con Esto es recibir a Cristo.